Contame, ¿cómo es tu nombre? Yo me llamo Aramí García. Ajá. ¿De qué año sos? De sexto, sexto sociales. Y estoy en el centro de estudiantes. Bueno, Aramí, ¿qué te pareció esta actividad que están haciendo hoy? Esto de poder pensar la noche de los lápices. Me gustó porque sale un poco del acto escolar de siempre, que es un videito de 10 minutos, se dicen unas palabras y ya está, vuelvan al aula. Es como que pasa desapercibida la fecha. Entonces, de esta manera es como que te recuerda un poco más, te hace más conciencia. Al tener que debatir, te obliga sí o sí a pensar en esa época. Y al tener los panelistas, es como uno se puede sacar las dudas y todo eso. Y además es que está bueno saber qué pasó acá también, porque los jóvenes por lo general piensan que Patagones es pueblo chico, no pasó nada, zafamos, y no fue así. Entonces, al traer gente que realmente lo vivió, es como que se ve esto como en carne propia. Los chicos ven que realmente pasó y pueden saber cómo fue. Bueno, ¿qué significa para vos pensar esto que sucedió hace 40 años, pero desde el 2016, desde la realidad de ustedes como estudiantes hoy? ¿Cómo ven, por ejemplo, la posibilidad de luchar por sus derechos, de ejercerlo? Yo creo que es como un recordatorio de que hay que seguir con esto, porque si ellos, sin tener las herramientas, con un gobierno que los reprimía y todo eso, se animaban a salir y defender lo que creían que era injusto, ¿por qué nosotros no deberíamos hacerlo? ¿Por qué nosotros no deberíamos debatir, organizarnos? Si, por ejemplo, nos parece que hay algo mal por parte del gobierno, reclamarlo. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo, entonces un recordatorio de que se puede y que hay que hacerlo. Bueno, gracias, Aramí. Bueno, vos, tu nombre, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, me llamo Tamara y estoy en sexto de Artes Visuales. Bueno, nos contaron que el grupo de ustedes van a hacer ahora una intervención en el parque, ¿puede ser? Sí, nosotros estuvimos trabajando el tema de las vanguardias y ahora vamos a trabajar una de las modalidades, el Land Art, que trata de arte terrestre. Como instalación se usa el afuera y como objetos naturales, pero también pueden ser objetos cotidianos también que le dan un sentido. No siempre tiene una explicación, pero siempre del lado artístico es más que nada. Bueno, ¿y nos querés adelantar un poquito de qué se va a tratar lo que ustedes van a montar hoy? Todo siempre reflexionando sobre el tema de las noches de los lápices, lo que pasó en ese momento, que los callaron a los chicos, la represión que tuvieron sobre ellos, y después el tema de la libertad de los derechos. Y todo eso representado va a estar afuera, siempre artístico, no tan figurativo. ¿Qué elementos van a usar? Usamos cartón, troncos, ramas, piedras seguramente. ¿Y la idea es armarlo y desarmarlo hoy mismo o va a quedar ahí en el patio? No, lo vamos a armar ahora en vivo, sería para que lo vean los chicos, pero va a quedar para que lo vean también los chicos de la tarde y de la noche. Y después, si queda, queda, pero como hacer afuera, si llueve o algo, se puede desarmar. Bueno, ¿y tu nombre? ¿Cómo es? Georgina Santarón, también estoy en sexto social. Bueno, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué te parece lo que está haciendo en este momento los pelotas? Y lo siento como un poco más en carne propia. Durante la película, de verdad, me pude poner en el lugar de los chicos. Yo nunca la había visto, pero fue como ponerte en esa situación de tal represión. Es muy fuerte. Aparte, tenemos panelistas que nos saben contar lo que pasó, ya sea acá o en su momento. Entonces es bastante fuerte, para mí al menos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Walter, acá tres de las estudiantes, que en realidad les pedimos que salgan un ratito porque bien, todavía el momento ahí del intercambio, de la charla después de la película, todavía continúa, así que bien, están el resto bastante ensimismados. Pero hay mucha gente, muchas chicas y chicos, por suerte, y con todos los que pudimos conversar, valoran que la escuela, tal como, bueno, como decían, ¿no?, recién yo escuchaba la radio lo que pasa en la escuela de Viedma, en la que también está habiendo actividades, ¿no?, que la escuela sea el espacio, el lugar, claro, donde estos debates son posibles. Y además que escuela, ¿no? Qué bueno. Tal cual, sí, muy muy fuerte, muy muy lindo. Me parece que va a ser una jornada muy enriquecedora.